lunes no pudimos salir al aire, teníamos un corte de energía eléctrica en la planta, así que fue imposible, con lo cual nos quedaron un montón de temas para hablar. Durante el fin de semana se dieron a conocer varios informes, uno de ellos es de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que dijo que la brecha entre los precios de los alimentos agrícolas, desde que salen del campo, desde que salen del productor y hasta que llegan al consumidor, a la góndola, se multiplica por 4,9, casi 5 veces en el mes de junio. La brecha de precios entre góndola y campo en los productos agropecuarios volvió a achicarse un poco. Todos los meses se viene achicando un poco, pero igual sigue siendo muy alto. El descenso de la distorsión en este periodo de junio se debe principalmente al comportamiento de algunos productos en especial, como la zanahoria, el limón, la frutilla o la berenjena, que son productos de estación, entonces tiran hacia abajo esa relación. En los cuatro casos que hablamos recién, la desigualdad se redujo porque subieron también en algunos casos los valores que se le paga al productor y por lo tanto caen los costos un poco también al cliente. Esto lo que estamos diciendo es, de continuar esto, es lo tenemos que mirar de las dos puntas. Por un lado, nos juega a favor al bolsillo nuestro si bajan los precios en góndolas, y por otro lado, reactiva un poco la economía, algunas golpeadas, como serían las economías regionales. Entonces, este tema, este informe, nosotros lo venimos siguiendo todos los meses, y todos los meses tratamos de hablar un poquito de esto. La realidad es que desde hace ya unos cuantos meses se viene viendo esa achicamiento de la diferencia que hay entre lo que se le paga al productor y lo que nosotros pagamos en góndola. En general, en el promedio de los productos agropecuarios. Hay sectores, como hablábamos la semana pasada, como el sector lechero, donde la brecha sigue siendo muy grande y por eso que el sector está pasando por uno de sus peores momentos. Otro de los temas que también se dio a conocer, esto fue dado a conocer por la ONG Consumidores Libres. Consumidores Libres es una ONG que la representan dirigente Héctor Polino, que siempre está mirando el tema del consumidor, y dio un informe que dice que en menos de 2 años los precios de los medicamentos en algunos casos duplicaron su valor. Es decir, que los medicamentos subieron muy por encima de lo que ha sido la inflación en el mismo periodo. Héctor Polino dijo que entre octubre del 2015 y julio del 2016, en algunos medicamentos hubo crecimientos de hasta 236% al público. En ese mismo lapso de tiempo, y tomando en cuenta lo que ha sido la inflación, no solamente venía del INDEC, sino la de los privados, la inflación fue del 71%. Así que con lo cual, que los medicamentos hayan subido en 236 pesos contra 71 de inflación, ¿sí? Repito, muy por encima de lo que ha sido el aumento promedio de precios, esto nos da la sensación de que por eso también a veces el bolsillo sí nos alcanza menos. Porque no solamente cuando nosotros damos el número de inflación mensual, que es promedio de toda la economía, los productos que más suben son los alimenticios, sino también el tema de los medicamentos. Seguimos cambiando de tema. La compra de billetes físicos en los bancos se mantuvo durante junio en torno a, estamos hablando de billetes físicos de dólares, 2.370 millones y suma así al cierre del primer semestre del año la suma de 14.241 millones. Este monto se desprende del balance cambiario que publica el Banco Central y demuestra que esta manía que tenemos los argentinos por el billete verde continúa. Si bien el máximo durante la gestión de Mauricio Macri fue en diciembre, pasando los ahorristas se llevaron un récord de 3.500 millones de dólares a los bancos, el caudal de compras actual está peligrosamente estable en niveles elevados. Para el gobierno, la compra tan elevada de dólares no es un problema, porque a diferencia de lo que ocurría en el gobierno K, los billetes verdes hoy alcanzan. Entonces, entran más dólares los que se van. Esto es un informe del Banco Central también. Se desprende que el ingreso para apostar a esta inversión de cartera, apostar a esta bicicleta financiera, suman 5.204 millones. Y este número contrasta verdaderamente realmente con lo que es la salida de dólares, donde pareciera que están cerrando un poco la economía en el tema de importaciones. La realidad es que la proximidad de las elecciones están llevando a muchos, pero a muchos argentinos, personas, empresas, empresarios, industriales, comerciantes, a estas posiciones conservadoras, estas posiciones de cobertura que le llamamos nosotros, y por eso vamos al dólar, y por eso que el dólar ayer también tuvo un pequeño repunte para ubicarse en torno a los 17,40. Este repunte que tuvo el valor del dólar en estos días no alcanzó igual para frenar el éxodo de miles de compradores argentinos hacia el exterior. Este fue el primer fin de semana largo de vacaciones. Desde el fin de semana, nosotros hicimos un seguimiento, a Chile básicamente se fue mucho en avión, pero nos llamó mucho la atención lo que es para ir a la ciudad paraguaya de Encarnación. Las filas para salir del país por el puente que se llama San Roque González Santa Cruz superaron los 5 kilómetros, y trasponer el límite internacional puede llevar hasta 3-4 horas. Es notable el incremento en la cantidad de vehículos, se debe, como decíamos recién, principalmente a que al inicio de las vacaciones de invierno los argentinos van en busca de básicamente ropa, algunas veces también en aparatos electrónicos, que en el país vecino se comercializan mucho, a precios mucho, mucho más baratos que lo que se comercializan en la Argentina. Y no solamente eso, nos comentaban algunos que fueron para ese lado, sino dice, también aprovechamos para llenar el tanque nafta antes de cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque el combustible allá en Paraguay es mucho más barato que en la Argentina y se puede ahorrar hasta casi 5 pesos por litro. Así que, bueno, con esto creo que está todo dicho de por qué los argentinos aprovechan para ir al exterior. Nosotros el día viernes hablábamos con Jorge de lo que había sido ese miércoles 50% de descuento. Habíamos hablado de por qué algunas cadenas locales o algunos almaceneros locales, cómo les jugaba en contra, si queremos, porque es plata que sale del mercado, porque no solamente se gasta ese día, sino que a veces como las compras son tan grandes, uno hace las compras para más de una semana, si se quiere. La realidad es que a través de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, de FEBA, los almaceneros también quieren participar de la promoción del 50% de descuento en tarjeta VAPRO. Le solicitaron a las autoridades del banco un régimen de que, si bien por ahí no sea del 50%, por lo menos un reintegro del 30%. Hasta ahora el banco no contestó. También es cierto que los superchinos hicieron una presentación y hasta ahora no firmaron. Y cuando consultamos a las autoridades, de algunas autoridades del Banco Provincia, decían, mira, todavía es muy, muy difícil poder llegar a implementarlo. Así que esta es la realidad, pero la realidad es que los almaceneros también quieren participar. Yo creo que si bien es algo muy bueno para el bolsillo nuestro, para reactivar el consumo, le van a tener que buscar una vueltita de tuerca a este día de compra con descuento. En el día de ayer, el presidente, Mauricio Macri, y tenía la firma de todos los ministros, sacó un decreto de necesidad y urgencia para poner en práctica una medida que la idea es volcar hasta 50 mil millones de pesos entre las familias más pobres de la Argentina. El presidente habilitará al ANSES para que pueda dar crédito a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Esta es una línea de préstamo que hasta ahora llegaba solamente a los jubilados y pensionados a través de la tarjeta Argenta. La decisión está destinada a proveer fondos a los hogares donde viven los receptores de casi 4 millones de asignaciones universal por hijo, con un doble objetivo: aliviar la situación económica de los sectores más postergados y revitalizar el consumo en medio, yo diría, de la campaña electoral. El mecanismo que fue promulgado revela la urgencia del gobierno por convertir la medida en una de las estaciones de la carrera proselitista. Macri prefirió no esperar los tiempos del Congreso. Las madres titulares de Asignación Universal por Hijo, escuchen bien, estoy hablando de Asignación Universal por Hijo, no en lo que uno cobra por salario familiar, está claro, ¿no? podrán solicitar hasta 3.000 pesos por hijos y devolver el préstamo, depende del monto, entre 12 meses y 24 meses. Si el monto lo va a reintegrar en 24 meses, podrán pedir hasta 5.000 pesos por hijos. Los titulares de pensiones no contributivas podrán solicitar hasta 12.000 y las madres titulares de 7 hijos hasta 20.000. No se requiere ninguna autorización extra, el único requisito es que la cuota no supere el 30% de lo que se cobra mensualmente. En todos los casos la tasa es una tasa del 24%, es una tasa más baja que lo que cobran los bancos para créditos al consumo, una tasa que está en sintonía con lo que va a ser la inflación del periodo. Y el proyecto, volvemos a decir, es similar a los préstamos que la SES ya viene otorgando a los jubilados con la tarjeta Argenta. Vamos a ver qué pasa con esto y en la medida que se empiecen a otorgar, vamos a ver a qué sector de la economía se vuelcan estos préstamos. Cambiamos de tema. Hay algunas cosas que nos llaman la atención. En el día de ayer, ¿sí?, pasó algo que lo veníamos esperando. Durante el fin de semana mucho se habló en materia económica de lo que iba a ser el supermartes en materia económica. ¿Por qué el supermartes? Porque había un vencimiento, primero, muy grande de Levax y el gobierno había tomado la decisión de renovarlas. Y segundo, había que mirar muy claramente cuál era la tasa de interés que iban a pagar esas Levax que iba a sacar el Banco Central en función de que todos los números preliminares de la inflación de julio vienen dando altos. Entonces todos esperábamos una pequeña suba de la tasa de interés. Y la realidad es que el directorio del Banco Central, siguiendo las recomendaciones del Comité de Política Monetaria, subió la tasa de interés de Alevac a 28 días a 26,50 anual. Si bien la inflación de mayo y la inflación de junio mostraron números muy buenos para el gobierno, la autoridad monetaria ya había mostrado, había dado algunas señales en las últimas jornadas, esta preocupación por la escalada de precios que está teniendo en este mes. Con lo cual, esta suba de tasas no hace más que confirmar que el que está peleando por la inflación, indudablemente es el Banco Central. El Banco Central va a dar una batalla y la batalla la va a dar de forma monetarista, modificando o no la tasa de interés y sin dejar que el dólar se dispare mucho. Al modificar la tasa de interés hacia arriba y saber que el dólar va a estar flotando entre 17 y 18, algo que cuando fue la suba del dólar de 15 a 17 había desaparecido, volvió. ¿Qué es lo que volvió? Indudablemente volvió la bicicleta financiera de la República Argentina. En algunos casos, algunos están desarmando posiciones para irse directamente a comprar Levax y hacer un negocio en el corto plazo. En estas cosas que vuelven a la República Argentina, una cosa que volvió, y lo vimos el día lunes por la tarde, es el dólar blue. El dólar blue cotizó el día lunes a 17,72, es decir, el dólar blue no desapareció. Subió 15 centavos por encima de lo que había sido el viernes, tocó su máximo histórico y la brecha se ubicó en torno al 3%. Es la cifra más amplia entre el dólar oficial y el blue de los últimos 4 meses y medio, ya que fue superada en el primer día hábil del mes de marzo. Desde el fin del cepo cambiario, la referencia al dólar informal empezó prácticamente al olvido. También quedó atrás la importante brecha que llegó a ser en más del 100%, eso fue en mayo del 2013, y es que la distancia máxima entre los valores obtenidos en los bancos y los obtenidos en las negociaciones, en las cuevas que se llama, se redujo a su mínima expresión a unos pocos centavos. Se amplió la brecha, creo que algunos están desesperados en comprar y en otros casos, sabiendo que por ahí se puede comprar en el banco, no quieren quedar registrados, porque no olvidemos que si bien los bancos nos venden dólares cuando uno pasa por el cajero sin ninguna restricción, lo que sí tenemos que dejar es nuestro número de documento, con lo cual tanto el banco como la AFIP tienen el dato preciso de cuántos dólares compré. De ahí que algunos se vuelcan a las cuevas. El viento y la tormenta, o sea, recién decíamos, hay cosas que vuelven, vuelve la bicicleta, vuelve el dólar blue, o cosas que se tendrían que haber ido y no se fueron nunca. Tuvimos un fin de semana muy frío, un fin de semana de tormenta, nevó en ciudades cercanas a Olavarría, esa tormenta también estuvo focalizada en Bahía Blanca, y eso hizo que el buque Golar Snow, que estaba cargado con gas natural licuado, no pudiera ingresar a la hora prevista al puerto de Bahía Blanca. Esto agregale que el frío que hizo durante todo el fin de semana y el principio, hubo mucho consumo de gas. Esto le jugó una muy mala pasada a las industrias locales, que por primera vez en el año sufrieron una restricción importante en el suministro de gas en diversas provincias. En algunos casos, como en Bariloche, también se ordenó la limitación del despacho en las estaciones de GNC. El objetivo era muy simple, tratar de proteger el servicio para los consumidores residenciales. La conclusión es sencilla: por la alta demanda de gas en los hogares debido al frío que aumenta el uso de ese recurso para calefaccionarnos, la vicitud de esto que le pasó al buque en aguas de Bahía Blanca, era necesario acotar la oferta en las industrias hasta los niveles previstos para situaciones de escasez. Esto afectó a muchos de los proveedores, entonces indudablemente las empresas, los industriales en algunos casos fueron notificados de este recorte en la provisión del servicio. Cualquier parecido con cosas que pasaban antes es pura casualidad. Y en este contexto, y vamos terminando con esta última noticia, el gobierno está muy, no quiero decir desesperado, pero está buscándole o tratando de buscar la pata del gato para renovar y, o reapuntar lo que es el consumo en la República Argentina, especialmente cuando estamos a 20 días de las PASO y a meses nomás de las elecciones en octubre. En ese contexto, como algunos decimos, tiene que haber gente que está trabajando, nos imaginamos que sí. Y de esa gente que está trabajando desde el gobierno, le propuso a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ACAME, cambiar el Día del Niño. Pero no de fecha. Que no sea el Día del Niño. Que el Día del Niño se transforme en el Día del Hijo, para así ampliar el público pasible de recibir regalos y de este modo aumentar las ventas. Esta es la realidad, esto es lo que están proponiendo, esto es lo que los equipos económicos están pensando para reactivar el consumo en la República Argentina. Cambiar el Día del Niño por el Día del Hijo y de esa forma subir nuevamente las ventas a la República Argentina. Lo dejo ahí y que cada uno saque sus conclusiones. Nos vemos el viernes. Hasta luego.